Los días viernes a las 16 horas por WhatsApp nos conectamos con la seño de plástica Ivana. Estamos trabajando sobre Giuseppe Archimboldo, que hacía retratos con flores. Y como estamos en primavera, trabajamos sobre él. La primavera es genial. Porque llegó la primavera, estuvimos trabajando con Giuseppe Archimboldo, que hacía retratos, dibujos o pinturas con frutas y verduras. Seguimos a la primavera aprendiendo sobre Giuseppe Archimboldo. ¿Quién es Giuseppe Archimboldo? Él era un pintor que le gustaba hacer retratos con hojas, flores y frutas. ¿Qué es el autorretrato? Un autorretrato es cuando te dibujas a ti mismo. Hola, soy Nemia Aguiar de Séptimo Bombartes y les voy a contar lo que aprendimos en la clase de plástica estos últimos días. Estuvimos aprendiendo sobre el pintor Giuseppe Archimboldo. Es un pintor que hace retratos, pero con frutas, frutas, hojas, verduras. Hola, soy Valentina Ferreira, vengo del séptimo Tacuarí con la seño de plástica. Hablamos del pintor Giuseppe Archimboldo y por la llegada de la primavera conocimos a Giuseppe Archimboldo, que hacía retratos con flores, hojas y frutas. También voy a contar lo que es el retrato. El retrato es el dibujo de una persona y el autorretrato es el dibujo de una persona que se dibuja ella misma. Un autorretrato es una pintura de vos mismo. Un retrato es una foto de una persona. Hola, buenas tardes, soy Alma Moreira, de Séptimo Hernández, escuela número 223. Bueno, lo que nos está enseñando ahora la maestra es que es un autorretrato. Un autorretrato es una pintura de una fotografía de la cara de una persona. Un retrato es un dibujo dentro de un marco. Un retrato es que uno pinta a alguien que está haciendo algo, creo. Cuando voy para

es. Ya sé, ya sé. A ver, decilo. La rana. No, no. ¿Eh? Esa era la otra adivinanza. Oh, no, no era. Claro, tenía que ser bajista. Bienvenidas, familias de primero. Qué lindo es encontrarnos en este aula comunitaria. En este espacio, la Senio, Yani, Fabi y Aldi, con las chicas y los chicos de primero, vamos a contarles todo lo que estamos trabajando y nos vamos a encontrar para seguir aprendiendo juntos. Pero lo mejor de todo es que vamos a escucharlos a ustedes. Hoy presentamos palabras. ¿Pensaron alguna vez cuántas palabras hay en el mundo? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Para seguir pensando, Lorenzo y su papá, Berenice y Guadalupe, nos regalan un poema que se llama Palabras, de Gianni Rodari. Tenemos palabras para vender. Palabras para comprar. Palabras para hacer palabras. Busquemos juntos palabras para pensar. Tenemos palabras para fingir, palabras para lastimar, palabras para hacer cosquillas. Busquemos juntos palabras para amar. Tenemos palabras para llorar, palabras para callar, palabras para hacer ruido. Busquemos juntos palabras para hablar. Para seguir disfrutando y aprendiendo sobre las palabras, les proponemos dos juegos muy divertidos para hacer con sus nombres y el de su familia. El primero se llama Nombres Rimados. Es muy fácil. Hay que pensar palabras que suenen parecidas con sus nombres y que al decirlas sea gracioso. Nosotras ya jugamos, escuchen. Fabiana toca la campana. Yanina es muy saltarina. Aldana come manzana. El segundo juego se llama Nombres Escondidos. Se trata de encontrar otros nombres dentro de los nombres. Por ejemplo, dentro de Fabiana, Ana. De Mateo, Teo. Ivana, Iván. Natalia, Lía. Los chicos y las chicas de primero tienen que hacer esta propuesta en el cuaderno y mandarnos las fotos. Pueden ayudarse con el equipo de letras. Para todos los que nos están escuchando y se animan a jugar, pueden grabar un audio y enviarlos al número de la radio. 153-727-198. O a nosotras. Y la próxima semana los compartimos. ¿Quién está en la ventana? Ana, Ana. ¿Qué hace Clodomira? Mira, mira. ¿Qué toma Camilo? Milo, Milo. ¿Quién está estrenando? Nando, Nando. ¿Cuál es tu cereza? Esa, esa. ¿Qué hay en el tesoro? Oro, oro. ¿Qué tiene esa empanada? Queda la sonrisa. Risa, risa. ¿Cómo hace mi burra? Burra, burra. ¿Cómo es un chancho? Ancho, ancho. ¿Quién tiene la peste? Este, este. ¿Qué soy si me aburro? Burro, burro. ¿Quién es mi amada? Ada,